los bombardeos en Alepo dejan un saldo de 10 civiles muertos, entre ellos 7 chicos. Los crímenes ocurrieron cuando aviones de guerra atacaron un barrio en la ciudad del norte de Siria. Esa región es disputada entre las fuerzas que responden al presidente Bashar al-Assad y los insurgentes. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos calificó el bombardeo de masacre y advirtió que el número de víctimas mortales puede aumentar porque entre los heridos hay algunos en estado grave. Telam. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Y 8 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúti y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde, como todos los días. Sí, acá no se falta, está prohibido. Pero hoy, como todos los viernes, estoy acompañado y con un invitado muy especial, ¿sí? Primero vamos a invitar a nuestro compañero de todos los viernes, a Julián Andreu. ¿Cómo le va, Julián? ¿Cómo andan, compañeros? Muy, pero muy bien. ¿Vos? Bien, podemos ¿bien? Decir... un bien entre comillas. Bueno, ahora vamos a hablar de ese bien entre comillas. Pero ahora decía, sí, estamos con un invitado especial, estamos con el amigo, compañero, Carlos Caramelo. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo están los Julianes? Acá andamos. Los Julianes. Los Julianes. Los Julianes. ¿Todo bien? Muy bien, qué bueno que me viniste. Mucho. Sí, hacía mucho que queríamos que vinieras. Sí, yo tenía muchas ganas de venir, pero viste cómo son estas cuestiones. Además, extraño mucho la radio, lo digo cada vez que hablo por teléfono, extraño mucho la radio, pero bueno. Los avatares no lo permiten. Sí, y los avatares y los pokémones. Sí, quiero meter mi Twitter. Por favor, métalo. @Julián_Andreu. Ahí está, y usted también, dígalo. Sí, claro, @CarameloCumpa, todo junto. Acá Caramelo está. Con doble L, Cumpa. Acá están los tuiteros, como siempre. Yo no es lo mío el tuit, pero me pueden buscar, Saúl Julián. Quiero decir que ya Maradona está al lado de Cristina, o esto es una imagen... de ayer. Debe. Perdón, debe. Bueno, vale el fallido. Porque la verdad es que lo que pasó ayer con Eve, yo no sé, esta imagen no sé si es de ahora, no. Qué grande, imagino que no. Qué grande que es Diego. El Diego ya se puso a disposición de Eve para estar... Los van a tener que llevar a los dos. Que ni se les ocurra. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo puede un avance del neoliberalismo de alguna manera provocar la resistencia en términos políticos, ¿no? Me parece que analicemos un poco, abramos un poco el juego. Esto, lo primero que hay que decir, porque hay una dimensión política y una dimensión judicial sobre el tema. Yo la verdad que no me creo la detención judicial. A ver, en este mismo momento, si mi esposa, si Iris, que saben, ustedes saben que es abogada y además está en la defensoría, sí, me escuchara decir eso, pediría el divorcio inmediatamente, porque ya discutimos largamente. Pero la verdad es que yo no me creo la cuestión judicial. Primero porque es una causa que estaba dormida desde 2009, sí, digo. Claro. Este muchacho aparece de la nada, digamos, porque la verdad es que aparece de la nada el juez y la reabre. Sí. Digo, yo creo que en esos términos no deja de ser una suerte de oportunista, digo, una, sí, cosa que se ve a menudo hoy en la justicia. Sí. Pero además la reabre con el fin, digo, es, aparece López y entonces, digo, vincula de nuevo la cosa con López y dice, claro, abramos esto todo de nuevo, qué sé yo, pim pum pam. Pero además me parece que volvemos a una articulación, yo le recordaba a Julián, cuando nosotros empezamos a hablar en enero, sí, sí, sí, yo les decía, muchachos, este gobierno tiene tres patas. Una de esas patas es ser provocadores. La otra de esas patas es manejar perfectamente los símbolos. Digo, lo que voy a decir no es nada que seguramente todo el mundo lo ha pensado, pero digo, pero lo quiero reflexionar de nuevo. Jueves a las 3 de la tarde, digo, una semana o dos semanas antes de la marcha 2000 de la madre, el juez manda una orden para detenerla a Eve. Sí, está claro que es una jugada política. O sea, yo creo que también tiene un incremento, o sea, digamos, una nueva, digamos, vuelta de rosca, sobre todo en la cuestión de que hace por lo menos dos semanas, si no hace más, el gobierno no puede imponer agenda. No puede imponer agenda. En la agenda está el tarifazo y sigue estando y sigue estando. Entonces, creo que ese, hay como un pequeño atisbo de que, bueno, hagamos algo para que la coyuntura cambie. No, pero lo van a hacer, a ver, han hecho 16.000 pruebas para sacar el tarifazo de agenda. Sí. Digo, jueves, el jueves 4 que iba a haber otro nuevo, claro, digamos, ruidazo. Ruidazo. El jueves en que venía un emisario de Macintosh de los hermanos del norte, sí, a traernos lo que se supone que es lo que ellos nos van a dar de lo que tenían los servicios secretos, los servicios de inteligencia sobre la represión. Digo, un juez cargado de cuestiones y ellos vuelven a apelar, digo, juegan a fondo y por eso uno no le tiene que extrañar este tipo de acciones. Para que te comuniques con nosotros, hacelo al 4524-7816. 4524-7816 es en el teléfono, el contestador. Ahí déjanos. ¿Qué te pasó ayer cuando veías las imágenes? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste? Por ahí, a veces se puede o no se puede acercarse a los lugares. ¿Qué fue lo que pasó? Yo les cuento lo que nosotros vivimos. Íbamos a hacer una entrevista a Federico Bernal, especialista en energía, en un montón de temas, pero específicamente en eso. Íbamos al Instituto Patria y en el café, haciendo tiempo, vemos en la televisión que la quieren detener a Eve. Y obviamente, bueno, nos hizo la entrevista y nos fuimos para allá. La sensación para nosotros fue volver a los 90. La sensación fue, pero obviamente estos no son los 90, estos son otros 90, pero la sensación de volver a las calles, volver a la resistencia, porque, como bien decía Caramelo, son provocadores, conocen de símbolos y saben lo que nos puede doler y lo que puede de alguna manera justificar a su electorado las medidas que están llevando adelante. Ahora, yo me pregunto, vuelvo a pensar, ¿a quién le conviene esta situación? De nuestro lado, yo la vi a Eve joven. En serio, sí. Y a Luis también me pasó, sí, lo mismo. Lo vi, sí, corriendo, porque estuvimos justo, sí, tratamos de sacar fotos, y se armó la columna cuando venían los dirigentes. A Luis lo vi corriendo, lo vi joven, lo vi jovial. A Eve, cuando salió, dijo, estoy muy contenta. Te juro que era como una sensación de decir, nos están golpeando, pero eso nos hace cada vez más fuertes. Más fuertes, sí. Yo creo, no es buena jugada, claramente. Sobre todo porque Eve es un símbolo, yo diría, universal, o sea, ¿no? Sin duda. Escapa ya a la frontera. Sin duda. Escapa de la frontera de Argentina, o sea, es una persona respetada y venerada en todo el planeta. O sea, joder un símbolo de ese tipo no es bueno para ellos. Equivocan porque son torpes. En el final, o sea, yo sé que son provocadores, pero tienen un grado de torpeza importante, más allá de que son impunes. pero bueno, tienen ese gradito pequeño de torpeza. Bueno, ustedes dos son muy jóvenes. La verdad es que el primer reflejo no es volver a los 90, es volver a los 76. Bueno, está bien. Claro. Quiero decir con esto, es natural que Eve se haya sentido como rejuvenecida, porque lo de ayer fue como una especie de feedback de una resistencia que nosotros llevamos adelante y que en los 90 nunca se hubiera producido. A ver, muchachos, nosotros podemos hablar toda la mañana mal de Menem, pero convengamos que el gobierno de los 90 era un gobierno de la política. Digo, la economía jugaba un rol, pero ahí había señores que jugaban a la política. Acá no hay intermediario. No, acá no es que no hay intermediario. Son ellos, son los patrones. Digo. Son los patrones, sí. Son los patrones, sí. Nada de CIO. A mí no me vengas con CIO. Son los patrones. Sí, sí. Con reflejo de patrón de estancia. Muchas veces hablábamos del tema del gobierno de la ciudad, cuando, bueno, entre la política y digamos, el poder, había un escritorio de por medio. Lo hubo durante mucho tiempo. Ellos sacaron el escritorio. Terminaron siendo todos del mismo lado. Bueno, ahora ya ni siquiera hay escritorio y ya ni siquiera hay políticos. Son los patrones, como dice Caramelo, los patrones gobernando. Sabés que la otra vez, haciendo honor a nuestras fuentes, habíamos dicho hace un viernes atrás, no sé si te acordás, que sabíamos que querían una causa por semana. Sí, sí, sí. Y después claro, Aníbal Fernández lo dijo por televisión. Claro. Sí. Lo dijo claramente. Y esto tiene que ver, porque digámosle a la sociedad, Martínez de Giorgi, que es el juez que pide la detención en realidad y el allanamiento, no se entendió bien qué es lo que pide, ¿sí? No tenía que ver con que Eve es culpable, que es lo que dice Eve, si tenemos que ir presa, vamos presa, vénganos a buscar. Claro. Pero esto tiene que ver con un pedido de con respecto a la causa, como decía bien Caramelo, que estaba dormida hace 5 años. Pero este Martínez de Giorgi es el mismo que también lo tenía por la causa de Mega Canje a David Mulford, ¿sí? Que tiene. Es el tipo del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Y tenía que hacerle pedida captura internacional. Bueno, a él sí que no. Claro. A él sí que no. Dejó dormir la causa y se cayó. O sea, al tipo del Tesoro de Estados Unidos, sí. A ese sí te haces el tonto. Y con Eve, o sea, con los más débiles. No, no porque Eve sea débil, ¿no? Claramente no es. No es que no lo es. Pero lo que quiero decir es que esta intención de... ¿sabés que la imagen de Néstor Kirchner en televisión que hemos visto, ¿no? Que le decía, con los jubilados. Con los jubilados, sí. Con los débiles es fácil, ¿no? Sí. Hacerse el duro. En la política. Andá a hacerte el canchero con los yanquis. No le pedí captura internacional. Es la política que dice, Cristina dijo varias veces, la política tornillo. Ajusta para abajo y afloja para arriba. Está bueno. O sea, es la famosa. Vos sabés que ayer, bueno, apenas nos enteramos, bueno, yo salí para la plaza, llegué más o menos a las 3 a la plaza, de ahí nos dirigimos a la sede de las madres. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando el que estaba a cargo del allanamiento o el del operativo policial se entera que está yendo para ahí, se van de la sede. O sea, tengamos en cuenta que si iba solo la camioneta, o sea, claramente no iba a pasar, pero analicemos el tema, que si iba la camioneta sola con Eve, la policía no se iba. Claro. O sea, pongamos el punto donde una movilización genera que los tipos tengan que irse y no poder llevar adelante, digamos, la detención o el allanamiento. O sea, pongamos eso en el horizonte porque es un punto importante. Bueno, déjame que comente una cosa, que yo lo estoy viendo desde el principio del gobierno. Esto. Sí. Y lo veo mucho porque además tengo una relación muy cercana a la provincia de Jujuy, y Jujuy es una de las ciudades, de las provincias, en donde ellos se pasan poniendo a prueba determinadas medidas, claro, para ver si las pueden profundizar. Los tipos, como buenos patrones que son, hablan, digo, lo que les viene a la boca. Entonces, esto de la prueba y error no es una pavada. Digo, de verdad son un gobierno que están probando todo el tiempo a ver hasta dónde pueden llegar. Jujuy es el laboratorio. Jujuy es un laboratorio. Digo, fíjate, a ver, yo pongo solo un caso. Uno de los abogados que trabajaba... No, no era el abogado de Milagro Sala, pero es uno de los abogados, yo lo saqué por la radio, de apellido Nayar, que trabajaba en todos estos temas, le retiraron la matrícula. Y más, le hicieron una causa. Sí. A los 25 días le retiraron la matrícula a Zaffaroni. Claro. Digo, salió bien eso, entonces lo probamos. Lo de Milagro sale mal, no metieron más preso a ningún dirigente social. Porque, ahora, déjame decir de esto. Esto es una prueba y error a ver si la pueden poner presa a Cristina. Claro, tal cual. Si pasa lo de Eve, claro, si no hay resistencia, si no hubiera habido las 1000 personas que estuvieron ayer alrededor de la camioneta, sí, sí, si a Eve se la pueden llevar presa, si la acción ciudadana no resiste, si no se tienen que cargar 10, 20 pibes, porque lo que iba a resultar ayer si le iban a meter presa a Eve, es que iba a haber muertos, de verdad. Y en esto también son taxativos, los tipos ya te están avisando que si tienen que matar, van a matar. Digo, era una prueba de error a ver si la pueden meter presa a Cristina. A mí me parece que no le salió. Además, digo, yo, si fuera este muchacho Marcelo Martínez de Giorgi, la verdad estaría, me daría mucha vergüenza, digo, porque emanar una orden de las características de la que emanó para no poder efectivizarla. Claro, queda debilitado. Pero yo igual me sumo a tu teoría, y es más, pongo el acento en el 13 de abril, cuando Cristina va a la indagatoria de Bonadío. Si no había 150.000 personas en la calle, ese día ahí, Bonadío la detenía a Cristina. Claramente la detenía. No se atrevió, ni se atreve, no porque tiene un escueto escrito judicial que lo persigue, o sea, no se atrevió por las 150.000 personas que había en la calle. Claramente, con una lluvia intensa, la gente estaba bancando a Cristina. Yo creo que fue una lección de política para todos nosotros lo de ayer. Me parece que lo que ustedes marcan es algo que lo tenemos que escribir en nuestro diario íntimo de todos los días, de que fue una lección política, porque yo estuve ahí físicamente y la sensación era acá, si la le ponen las esposas, se pudre todo. No, se pudre todo, sí. Lo que vos decís, Carlos, yo lo sentí, digo, acá, yo estaba con el bolsito, digo, acá no vamos a pudrir, acá no se va. Se pudre, no. Y entonces me parece que eso también es algo que a pocos meses ya de asumir Mauricio Macri es una lección para todos nosotros. Me parece que lo que se ha construido estos 12 años no fueron en vano. Que hay mucha gente. Y para ellos. Yo creo que ellos. Hay una teoría, ¿no? Si son improvisados, si no son improvisados. Yo lo que creo es yo creo que los tipos están muy bien formados. Digamos, esta idea de los militares, ¿no? Que eran unos locos. No eran ingenieros, eran tipos, digamos, ningunos tontitos. Si los compras por boludo, los pagás carísimo, digamos. Exactamente. Pero lo que sí creo que nos subestiman. Porque, pero por una cuestión que para ellos Eve realmente es una hija de su madre. Pensá en la cabeza, nos subestiman porque no están de acuerdo con nuestros ideales. Claro, a ver, dos cosas, Julián. Una, volvamos a una palabra. Son patrones, la palabra patrón tiene un peso diferente a la de CEO. Son patrones. Favor. Ellos tienen empleados. Sí, sí. Digo, el juez que dictó esta resolución ayer es un empleado. Sí. Y el tipo que lo mandó al secretario que fue a tratar de comunicarle esta resolución a Eve a ver si la podía detener, es un empleado del juez, por lo que a él hoy, digamos, el gobierno, a este Martínez de Giorgi, le debe estar poniendo la bola en una morsa y se le debe estar apretando. Porque, a ver, este acto fallido, digamos, sube inmediatamente. Voy a poner un símbolo más. Macri se fue. Se fue a Brasil. Acuérdense que todas estas cosas pasan cuando Macri no está. Claro. Ténganlo en cuenta porque ha habido otros gobiernos de nuestro signo que hacían ese tipo de cosas. Carlos nunca estaba cuando había que tomar siempre las decisiones jodidas las terminaba firmando Duhalde. Claro. Sí, claro. Salvo el 3 de diciembre del año. Bueno, no, está bien, pero digo, desde la nacionalización de desde la identidad nacional de Alcázar, que no sabía hablar en castellano, para convertirlo en presidente de la aduana, en director de la aduana en adelante. La firma Duhalde, claro, la firma Duhalde. Yo quiero decir una cosa más, que quiero poner en contexto el día de ayer. ¿Dónde se empieza a mover? Tengamos en cuenta que este mes de agosto va a ser conflictivo para el gobierno. Conflictivo. Hay una marcha federal convocada, claro. Hay un paro y hoy hay una reunión de la CGT de la cual puede salir un posible paro y si no, una movilización seguro. Entonces, cosa que no, o sea, al gobierno le genera ruido, sobre todo, y siendo un poco redundante, después de los ruidazos por el tarifazo, no está bien parado. No genera agenda, la agenda que genera es contradictoria, le pega, y bueno. Convengamos que de todas maneras hoy hay 30 millones de razones arriba de la mesa de la reunión de CGT para no hacer un paro nacional, ¿no? Sí, entiendo, pero las bases los están apretando. Comunicate con nosotros al 4524-7816, sino a nuestro celular 15-3384-0853. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Eve, estamos todos con Eve, vamos a seguir charlando. Hay algo que nos vino a contar también Carlos Caramelo con respecto a una obra de teatro. Ahora nos va a contar bien qué fue lo que sucedió. Tenemos muchas noticias. Parece que hoy con deportes tenemos al presidente Almagro. Ya venimos con más, no nos queda otra. Vamos a escuchar un tema y ya venimos. Ahora que la destrucción ocupa posiciones, regala con dinero de las corporaciones y se aplauden los millones de los héroes goleadores. Ahora los artistas son sirvientes del dinero. La televisión negrera esclaviza a costo cero. Los plebeyos son lacayos del opio popular. Ahora que los hombres son tristes desolados, torturados y quemados por la publicidad, y la moda es un impuesto del imperio homosexual. Ahora que se hunde la pobreza en caminante, que se eleva la mentira hasta el podio de la fama, y en la pantalla infame rebuznan los cupones digitales. Ahora que lo heroico es un chiste sin sentido, romper una guitarra es un cálculo burgués, y que el público grita como un burro en el barro del dolor. Ahora muchedumbres aisladas en su suerte están a la deriva y ya no saben si su vida es la curva del mal, es la curva del mal o la recta final del destino fatal. Ahora que la gente repite mansamente las frases de sus amos y sus jefes consagrados, y ríen y lloran al compás del capital. Genios nos han abandonado, vamos a la deriva y no sabemos si la vida, si la vida es la curva de mano, la recta del destino es Ahora, de Antonio Viravent, para todos ustedes acá, del amigo Pablo que invita con un temita. Le damos la bienvenida a Lucas Esbora. ¿Cómo andan? Buen día a todos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Hoy tenemos deporte? Hoy tenemos deporte. ¿Vuelve el fútbol en la Argentina? Vamos a ver. Pero privatizado. Vamos a ver. Se convirtió en tribuna el fútbol. Vamos a hablar de eso y de mucho más. Recordá que podés comunicarte a través de Twitter, @revistamartia, a través de Facebook, ¿sí? Como siempre. Y si no, a nuestro celular 153-384-0853 o al teléfono con contestador 4524-7816. No hablamos de ruidazo, no hablamos de cacerolazo, llámenlo como quieran. Ayer, además de lo debe, también salimos a la calle. Vamos a una pausa y venimos con todos estos temas y mucho más. Bueno, es el aquí ahora. O sea, ¿vos qué le vas a decir a Majur? A lo mejor te pega un bife en la cabeza y si le escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majur. ¿Quién te va a seguir a vos?

caso, pero ahora queremos detenernos en algo que por ahí pasa desapercibido y para nosotros no, que tiene que ver con la militancia, algo que Cristina dijo en su entrevista con Navarro, que tenía que ver con seguir el camino de los jóvenes. Y para eso estamos hablando con Santiago Edelman, estudiante de secundario del famoso, el gran Carlos Pellegrini, que estuvo en un campamento en la UTN, esto fue, lo dijo Cristina, ¿no? Un encuentro de secundarios. Santiago, estás en comunicación, habla Julián Saud, ¿cómo te va? Ah, sí, buenos días, Julián, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Santiago, para nosotros es importante tenerte al aire para poder contar, contarnos qué, cómo fue ese campamento, que pudiste estar ahí en la reunión que estuvo con Cristina, ¿qué conclusiones sacaron los secundarios? Y en un principio yo creo que la conclusión con la que me quedo del plenario nacional fue que uno pudo comprender las distintas coyunturas que vive un militante dentro de una misma organización política, que es algo bastante interesante porque me llamó mucho la atención las distintas formas de militar que uno puede ir encontrando. Que yo la verdad milito hace un par de años y nada, me crucé con unas cuantas personas que algunas eran tanto como de Tierra del Fuego como de Salta y que estaban atravesados por realidades completamente distintas, y la militancia secundaria a veces terminaba siendo buscar hoja y papel y una lapicera para un pibe, y capaz acá en Capital Federal somos un poco más rebuscados y estamos más en el día a día de los pibes y reclamamos por cosas capaz que ni siquiera tienen pibes de distintas partes de otros países. Después... Santiago, te habla, te pregunta Carlos Caramé, va, te pregunta, no, en realidad quiero reflexionar con vos. Yo estoy invitado, pero me meto porque lo que estás diciendo es muy importante. Porque esta, digamos, estas asimetrías que vos descubriste entre las formas de militar y los objetivos de militancia de compañeros, digamos, de las mismas edades, pero con distintas demandas y con distintas necesidades, explica de alguna forma lo que es hoy el peronismo. Digamos, el peronismo en los 50 era una masa y hoy es una conducción fragmentada la que tiene que llevar adelante los conductores. Lo digo para que a través de tu ejemplo se explique muchas veces esta cosa de que dicen, no sé qué quiere decir fragmentación. Fragmentación quiere decir esto. Pero además te lo digo porque vos vas a seguir en la política, estoy seguro, y vas a ser un dirigente de primera línea. Y cuando seas un dirigente de primera línea, no te olvides nunca de esta experiencia, porque vas a dirigir o vas a conducir para todo el país. Y entonces vas a tener que pensar en las asimetrías. Y te lo digo de esta manera porque yo suelo estar dando clases para chicos de tu edad y siempre me parece muy, muy importante marcarles esto que aprenden hoy porque es definitivo, Santiago, de verdad. Qué bueno. Santiago, estás ahí, ¿no? Sí, sí, cierto. Mirá, Santiago, algo que nos parece interesante tiene que ver con lo que marcó Cristina, ¿no? Que el norte lo ponen los secundarios cuando pelean por el boleto. ¿Qué sentís con eso? Yo, y además mirando en la televisión, la CGT que está subiéndose al escenario para decir si va a ir un paro general y cuándo lo va a hacer, y le pone tanta lentitud a esto. Los secundarios tienen una... tienen algo una pimienta, claro, especial que hace que nosotros estemos esperando también. ¿Cuáles son los nuevos horizontes del movimiento estudiantil? Y los nuevos horizontes, por lo menos de parte del espacio en donde milito, son capaz de articular con otras organizaciones dentro de un espacio que es la Federación de Estudiantes Secundarios, que vendría a ser como una especie de coordinadora de todos los centros estudiantes de todo el país en las que se puedan debatir los distintos temas y puedan salir a luchar, como dijo Cristina, si estamos de la A a la Z, de acuerdo en la A y la B, tenemos que luchar por esos dos puntos y tenemos que a veces dejar de rosquear con si uno es trosco, si uno es kirchnerista, si uno es anti-kirchnerista, porque así eso no es hacer política y no vas a terminar logrando nada. Así que el horizonte se podría decir que es aspirar a que la Federación de Estudiantes Secundarios dé un salto de una vez por todas y nada, se puede empezar a articular los centros estudiantes de todo el país. Bueno, Santiago, muchas gracias por atendernos. Esperamos que volver a comunicarnos y sepan que los micrófonos de Radio Rebelde están abiertos para ustedes y para todos tus compañeros. Dale, muchas gracias. Por favor. Estábamos con Santiago Edelman, militante de la Cámpora, estudiante del Carlos Pellegrini, el glorioso Carlos Pellegrini. Excelente. Vamos a una, no, una tanda. Queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos en amartia.com.ar. ¿Te falta un avirome? Sí, no encuentro. ¿Lápiz? ¿Se te rompió la punta del lápiz? Un resaltador. Qué lindo los resaltadores. Ahí violetas vienen ahora. Podés ir a Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461. Esto es entre Reconquista y San Martín, Capital Federal. Teléfono 4893-2323. Si necesitas algo que tenga que ver con la librería, tenés que acercarte a Libergraf. No sabes cómo lo envidrio al dueño de Libergraf. Yo entro en una librería y enloquezco. A mí la idea del papel blanco, sí, de los marcadores, de los lápices, sí, el olor del lápiz de madera. No, todas, yo las lapiceras, quiero lapiceras. ¿Qué lapiceras? Quiero comprar varias lapiceras. ¿Fuente o son...? Todas. Pero todas. No tengo ninguna. Como esta, sí. Sí, pero no tengo ninguna. Igual no tengo ninguna, pero... ¿Qué placer, qué cosa tendrá, qué magia tiene todo lo que es eso, librería, el papel? Y para los que escribimos, tiene que ver con eso. Digo es como el antecedente, es como entrar, digo... Borges creía que el paraíso tenía la forma de una biblioteca, quizá porque no podía leer, entonces... Claro. Prefiero que no sea, ¿no?, eso, el paraíso. No, bueno. Ni, claro, la biblioteca, quiero ni decir, el paraíso. Para mí, digo, es como el antecedente, ¿eh? Va a haber algo infantil. Algo nos pasa con la revista, con el tema del papel, la gente lo toca, y yo sabes que había filosofado con la idea de que, para mí, como el papel nunca fue nuestro. ¿No? Lo de papel prensa es un caso concreto, actual, pero el papel nunca fue nuestro. Los que escribían eran los poderosos. Claro. Entonces hay algo del fetiche, ¿no?, del papel, claro, que no nos pertenece, aunque lo podamos tener, pero que nunca, nunca es nuestro. Vamos a escuchar unos mensajes y ya venimos y vamos a comentarlos. Bueno, buenos días, Rebeldes. Elena de Agronomía. Bueno, ante los hechos, ¿no?, algún comentario. Que ayer se hizo una manifestación multitudinaria en todo el país respecto al tarifazo, y el tarifazo yo siempre lo relaciono no solamente con la energía, con todos los tarifazos desde que este gobierno asumió, que nos inoculó, ¿no es cierto? Bien, contra eso estamos y estamos manifestando. Bueno, lo de Ibe de Bonafini es una demostración más de la impunidad que acá hay en este país. Ya ni hablar del Poder Judicial, porque ellos no son jueces, no son imparciales, no operan como deben hacerlo. Zaffaroni lo dijo en una nota en el diario, que no tienen ninguna autoridad para hacer lo que hacen y lo hacen. Sí, buen día. Habla Isidora de Caballito. La cuestión de Eder es para... es un show mediático para desviar el dudazo que había ayer. Otra cosa, ni que fuera Eder un narcotraficante, la manera que la quieren secuestrar la policía. Gracias. Hola chicos, habla Elida. Yo quiero decir lo siguiente, a ver si ustedes pueden ver esto. Mauricio Macri se caga en, la, en el pueblo argentino, ¿bien? Le importa tres carajos, nada. O sea, las tarifas las va a imponer como sea. El tema que ayer él quería demostrar a través de la justicia, que es una vendida, y se arrodilla con Estados Unidos y él, ante John Kerry, donde estaba en el país, que bueno, que el símbolo máximo ya estaba, en, digamos, en el pozo, que serían los derechos humanos. Nada más, él quería demostrarle a John Kerry todo lo que él puede hacer. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano. Bueno, ayer tremenda la respuesta que tuvo el pueblo con a favor de Eve de Bonafini. Realmente conmovedor, viendo tanto pibe, tanta cosa que está respaldando este movimiento. Y ahora en este momento estoy viendo a los tres tipos de la CGT que dice que se endurece frente al gobierno. No tienen vergüenza de esto. Estos son los delincuentes que tendrían que ir, pero no, a la cárcel de Sing Sing. Es poco, ¿qué están esperando para hacer un paro general? No ven la respuesta de la gente, no la vieron anoche en las calles, no se dan cuenta que el obrero se está cagando de hambre. Hola, sí, buen día, habla Fabián de Avellaneda. Yo ayer estaba en Chacarita, había salido tipo 2 de la tarde y pareció que iba a pasar algo y me fui para Plaza de Mayo. Escuchando acá al Gordo La Nata, pues tengo esas cosas de hacerme daño necesariamente, lo escucho a este Wiñaski, algo así, que le pregunta al juez de Giorgi, ¿qué castigo le cabe a las personas que estuvimos alrededor? O sea, como que quería que nos pusieran encubrimiento a todos los que tuvimos ayer alrededor de Bonafini. Una cosa, la verdad, increíble de estos muchachos. Sí, lo de la sensación de haber visto lo de ayer fue de una total injusticia. Y además de sentir que nosotros, los que tenemos democracia, se lo debemos en la amplia mayoría a las madres. Y les digo más, me parece injusto porque ayer el presidente de la Nación debía presentarse a indagatoria, estaba citado. Sin embargo, compró dos pasajes y allá está bailando en la tribuna mirando las Olimpiadas. Realmente una vergüenza, esto es un cocoliche. La justicia argentina es muy cocolichera y la verdad que estarían para más que nada para una obra de teatro que para representarnos como un poder en Argentina. Sí, buenos días, querido San Martiano. ¿Qué patrones? Este gobierno, nada de patrones. Este gobierno formó parte de los genocidas. Y todos, medios de comunicación, este gobierno. Fíjense, Macri, multimillonario con los genocidas. El grupo Clarín, multimillonario con los genocidas. Ese, el que está en Jujuy, ese HDP, que pusieron presa Milagros Salas, hizo lo que quiso junto con los genocidas. Se endeudaron el país como nunca. Después les transfirieron la deuda y se las estamos pagando. Formaron parte del gobierno genocida. Chicos, el gran ejemplo de Eve es que no tiene miedo. Por eso hay que dejar de hablar que fulano tiene miedo de que le corten el gas, que Mengana tiene miedo que le corten la luz, que tengo miedo que me lleven las facturas, que basta. Si la verdad y la justicia nos asisten, no tengamos miedo, porque la única verdad es la realidad y la verdad nos hará libre. Entonces es grande, grande Eve lo que nos sigue enseñando a partir del día de ayer. Para no nos queda otra, Elvia de Banque, para Radio Rebelde. Yo soy re feliz, chicos, porque mi nieto hoy terminó la secundaria. Soy feliz, feliz, feliz. Bueno, no la toquen a Eve, no la toquen a Cristina, porque tocan al pueblo entero. Y lo que vamos a hacer es luchar, luchar hasta que esta gente renuncie y se vayan. Porque la verdad que no tienen vergüenza ajena de lo que querían hacer esos jueces y fiscales, jueces vendidos a Magneto y a Macri. Porque son la Corte Suprema, lo del Techo. Esa es otra porquería de juez. Sinceramente, la vergüenza ajena. Sí, muy buenos días, No nos queda otra. Mi nombre es Eugenia, soy de Quilmes. Lo que quería proponer es que los jueves con la madre estemos todos en la Plaza de Mayo. Yo voy a hacer para ir. Ayer no pude ir ni hacer el ruidazo porque estuve descompuesta del estómago, así que estuve con fuerte dolor de abdomen. Pero me comprometo y quiero comprometer a los compañeros que vayamos todos a Plaza los días jueves a las 3 de la tarde. Gracias. Si vos crees que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres, yo te quiero decir, la concha de tu Macri, concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. Palabra. Esto es No Nos Queda Otra y así le dedicamos nuestro programa a nuestro flamante presidente. No está flamante, ya llevo 8 meses. Digo, flameado. Si vos estás 8 meses en un laburo y decís, no, yo recién entro, te cagan a trompadas. Dice, mi hermano, hace 8 meses que estás acá. Pero, todavía no aprendiste, boludo, claro, a hacer las cosas. ¿Todavía no aprendiste? Claro. Qué cosa, están aprendiendo. Parece que igual se toman su tiempo. Muchas gracias a todos los mensajes cálidos, tanto los que hablaban sobre la señora que hablaba del secundario, se emocionaba de que su nieto había terminado el secundario. Y sí, bueno, y linkearlo con acá con el compañero que sacamos al aire. Yo mi militancia la pensé en secundarios. Sí, claro, todos. Nosotros estábamos aparte estábamos muy condicionados. Ahora no tienen, digamos, tienen como una apertura ideológica mayor, pero nosotros, digamos, sí. era ser oposición, era estar o en la izquierda, esto era casi ser PC, digamos. Claro, ¿no? Claro. Con el peronismo, no tenías mucha. Digamos, después la tendencia acomodó un espacio en el medio. Sí. Yo tenía 16 años, 15 años, 14 años cuando empecé a militar. Sí. Era o el Che o Perón, una cosa por claro. El estilo, ¿no? Claro, sí. Por y, ahí pasaba. Y yo me, perdón que sea autorreferencial, pero ayer me acordaba que mi primera militancia fue con las madres. Yo los primeros carteles que pegué fueron los de los, me acuerdo el del Turco Julián. Ah, mira. Cuando empezaban los scratches. Claro. O sea, los que empezábamos, los que nos queríamos acercar a algo, el único que estaba haciendo algo, no digo que eran los únicos, pero de alguna manera las que ponían siempre la vara más alta era esta vieja hermosa, digamos. Entonces, hay algo que se te pasa por adentro de decir, bueno. Cuenta, que hay un parangón en esto que veníamos hablando nosotros, de la cuestión de la renovación, que, o sea, proponemos, y desde, por lo menos de lo personal, sí. La renovación de la dirigencia, o sea, los pibes secundarios. Bueno, en la cuestión de los derechos humanos, la renovación la hicieron. Hijos, toma la bandera. Sí. Porque si teníamos en cuenta de que las madres, bueno, tienen todas cerca de 90, algunas ya pasaron los 100, algunas. Sí. Juanita, bueno, que se murió hace poquito, ya tenía como 103. Digo, los hijos tomaron la bandera. Entonces, ahí hubo renovación. Y es más, ahora son nietos, o sea, hijos de hijos, que ya, sí, están, claro. Ya están tomando la bandera. Sí. O sea, bueno, me parece que es una lección que se dieron ellas, sí. Porque era un momento complicado, y que, bueno, ahora nos están mostrando que el camino es la renovación. Totalmente. Como dijo Juli, perdón que sea autorreferencial, pero yo de chico la verdad que no milité, empecé a militar más con Néstor en el 2005, y una de las primeras cosas fue cuando veníamos de los 90, de una sí. Política que nadie creía en la política ni nada de eso, sí. Y cuando empezaron a meter presos a los militares y a condenarlos en una cárcel común y eso, ahí me empezó a hacer un poco más de ruido y dije, me parece que esta gente algo bien está haciendo, digamos, ¿no? Totalmente. Y ahí fue cuando empecé a meterme más en política y bueno, digo, así estamos hoy en día. Acá estamos. Perdón por ser autorreferencial. Vamos, sigamos así. Venía bien, diría Dolina, ¿no? Venía bien. Venía pero, bien. Mi mamá, que tampoco nunca militó, pero siempre fue una gorila con los pelos largos. Largos, largos, se los peinaban. Así. El otro día, yo tomo, mi viejita tiene 89 años, sí. Es un bombón. Me dice, ¿vos sabés que me he hecho peronista? Le digo, no te puedo creer, mamá. Le digo, por Cristina, no, me dice, por Macri. Claro. Claro. Es que algo que ha logrado Macri es realmente unirnos. Algo que decía el chico, me quedo con cosas que dijo Santiago, esto que le decía Cristina, ¿no? Si hay que discutir de la A a la Z, estamos de acuerdo en la A y la B, parece que ese es el, ese es el eje. Ayer lo que se pudo respirar fue unidad. Me parece que la gran lección, y hagamos la autocrítica, o sea, esto está encima hacia adentro, hay un montón de conflictos, un montón de debates, bienvenidos sean, pero me parece que la unidad es la única herramienta que nos va a poder sacar del lugar que estamos y ponernos donde no tendríamos que habernos ido. Pero además, Julián, el debate es para adentro, digo, la ropa sucia se lava en casa, esto es histórico en la política que debe ser así, nosotros tenemos que dar una señal de clara unidad. Ahora, hay límites. No, está bien. Para la unidad siempre hay límites, digo. ¿Masa? A ver, yo no los pongo los límites porque yo no soy un dirigente. Digo es, no es cierto que en política el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mi amigo. Está bueno. El enemigo puede ser enemigo y el otro también puede ser enemigo. Quiero una referencia a dos señoras que hablaron de esta, de este juez y de esta justicia. Señoras, tienen que entender que este juez está en oferta. Es un juez desconocido, está en saldos y retazos. ¿Usted se acuerda cuando usted iba a la cedería y compraba un pedacito? Está en saldos y retazos, porque se acaban de ir dos jueces muy importantes de la justicia. Y este muchacho está subrogando. Y ser subrogante es ponerte en la fila para cobrar. Si uno lee la historia de este juez... ¿Cómo es eso? Y mirá, vos fijate que, por ejemplo, es un tipo que está en los está desde los 90 en la justicia. Está casado con una mujer que también está en la justicia, que es secretaria de un juzgado. Digo, a ver, no hablemos pavada. Y este juez ha tenido, durante sus subrogancias, digamos, gestos muy positivos para con Cristina y para con Néstor. Ajá. Hasta que... Se dio vuelta. No, hasta que, hasta que se rompen los vínculos con Estiuso. Fíjate vos. Claro. Lo primero que hace... cuando este es el juez al cual le piden desde la Procelac denunciarlo a Estiuso por lavado de dinero y termina jugándolo a Gonella. Claro, ahí ese es el límite. Esta es la ruptura, este es el límite. Entonces cuando nosotros decimos, a ver, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué rol tiene Estiuso? ¿Qué rol tiene la inteligencia? ¿Cómo es esta tríada de empresarios, inteligencia, justicia? Claro. Con estos tipos aparece muy clarito, pero y medios. Sí, por favor, sí, no olvidemos la pata de los medios. Los medios son house organs, digamos, los medios están para explicar son el medio por el cual. El medio por el cual circulan estas cuestiones. Vos sabés que yo le quiero agregar todavía un escalón más al análisis que hace Carlos, que me parece que estoy bastante de acuerdo con casi todo, que es un plan continental. Sin duda. No dejemos de ver eso, porque no es casualidad que estuvo Kerry ayer, no es casualidad que estuvo Obama, no es casualidad que nos impulsan el Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, no es casualidad que estemos ninguneándole la posibilidad de que asuma el Mercosur Venezuela. O sea, no es casualidad lo de EBE, porque hoy estamos hablando de EBE y es un orgullo hablar de EBE, pero de alguna manera sí ocultan lo que tiene que ver con lo que fue el ruidazo. No, pero ahora no hay más visa para entrar a Estados Unidos, eso es... Estamos mejor. ¿Vos podés creer que yo tuve que ir a renovar mi visa antes de ayer? Uf. Pero no me avisa, ¿no? Pero no, dicen que están... No, turistas no, amigos. No, lo que pasa es que están haciendo una cosa, pero vos pasás... Digo, ya la entrevista ya no es esa de... usted los calzoncillos los usa rojos. Usted es un sudaca. Sí, claro, entonces sí, el señor del calzoncillo rojo no tiene la visa. Tengo la suerte de no tener visa. Qué bueno. Para Estados Unidos. Pero ¿sabes qué pasa si no? Fue autorreferencial esto, No quiero sumar. Te faltaba tu autorreferencia. No tengo visa, pero para todo lo demás está American Express, ¿no? Claro. vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de esta obra de teatro. ¿Cómo es el título? ¿Qué? Obligados, es una obra de Tites, además. Sí. Se llama Obligados a dar la vuelta. Después te cuento. Ahí está. Venimos y vamos a seguir con este tema. Ya venimos. No nos queda otra, por Radio Rebelde, AM740. Policía, AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Cristina Kirchner pidió apartar a Bonadío de la causa Los Sauces. La expresidenta recusó hoy al juez federal y pidió que se aparte de la causa que investiga a la sociedad Los Sauces, según un escrito presentado por su abogado Carlos Veraldi. Economía. Desde el Congreso advierten que la recomposición de las tarifas debe hacerse respetando la normativa. Así se expresó en diálogo con Telam Radio la diputada nacional de la UCR por Mendoza, Patricia Jiménez. La legisladora, vicepresidenta segunda de la Cámara e integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo que debían cumplirse con las audiencias públicas que marca la ley. Y lo que suponemos que hay que hacer es volver a empezar este camino de la recomposición tarifaria, como indica la normativa, que creo que acá, independientemente de la necesidad que había de hacer ajustes tarifarios, se olvidaron algunos pasos, tanto de la Ley de Defensa del Consumidor como de la Constitución misma, que implican estas audiencias públicas, que implican mirar sobre todo la realidad geográfica de la República Argentina, que no permite que apliquemos una tarifa unificada en todo el país. Las pymes porteñas reclaman poder exportar puerta a puerta para aumentar las ventas. Así lo señaló el presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con Telam Radio. Raúl Silverstein dijo que desde el sector le sorprende que el gobierno nacional ponga toda la energía en habilitar este sistema para importar y no lo haga para las empresas que quieren exportar desde nuestro país. El tema es sencillo, para hacer una fácil declaración del envío de la mercadería, ponerla en el correo nacional y mandarlo al exterior y cobrar mediante una tarjeta de crédito, una cuenta, un giro. Claro. Eso en Argentina no se puede hacer porque las reglamentaciones lo impiden, reglamentaciones aduaneras, reglamentaciones del correo, reglamentaciones de la DGI y del Banco Central. Cuando nosotros ahora vimos que se estaba hablando de la importación puerta a puerta, nosotros ya hicimos las presentaciones para ver que se hagan las exportaciones puerta a puerta de vuelta. Y la verdad que nosotros pensábamos que iban a salir en conjunto, que podamos importar y que podamos exportar. Claro. La verdad es que nos sorprende cuando vemos que toda la energía fue puesta en importar y no en la exportación fácil. Tránsito. Atención conductor, provincia de La Rioja, ruta nacional 40, en la intersección con la ruta nacional 76, transitar con precaución por horas en construcción, específicamente en el kilómetro 3766, esto es a la altura de Villa Unión. Por otra parte, en la provincia del Tierra del Fuego, ruta nacional 3, transitar con suma precaución en el acceso chileno de San Sebastián, kilómetro 2766, y Torwin, kilómetro 2950, ya que se encuentra sectores en la calzada desnivelados y con nieve. Recuerde, si hay alcohol, no conduzca, informó Carlos Lamperti de Día Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Del mediodía ya, esto es No Nos Queda Otra y seguimos acá en esta mesa muy florida que tenemos hoy con los restos de los que nos dejó el cacerolazo. Así que, ¿qué? Traje la garrocha. Para saltar en garrocha. Y porque los Juegos Olímpicos ya se vienen. ¿Sabés qué me llegó? Me llegó un mail de gente que trabaja en el ministerio. Están pidiendo, mirá, te leo un pedacito, voy a no leer los nombres de los funcionarios, pero dice Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. Timbreo nacional le están pidiendo a los trabajadores para una planilla para completar con los datos de todos aquellos que quieran participar del timbreo nacional. Sí, circuló ya, tiene una semana. Les recuerdo que el día correcto de la actividad es el sábado 20 de agosto. Les aviso, el 20 de agosto van a salir los compañeros de Cambiemos a tocar timbre. Yo los estoy esperando en casa. Yo también. Hay que ponerse, anotarse en la planilla y cuando te van a tocar el timbre, tener las cámaras de C5N, ¿viste? Decirle, no, yo quiero que me toque el timbre, lo voy a mear. Así. No, faltaba más. Doctora Patricia Bullrich, acá el compañero. Sí, vieron lo de Patricia Bullrich, fue buenísimo. El tuit de Patricia Bullrich que el puso. Van a controlar la droga. No. Puso el tuit, decía, le vamos a dar al narcotráfico donde más le duele. 2 puntos. En el comercio de drogas. Genial. Yo pensé que iba a pegar el parripollo. Claro. Era muchacha, es genial. No, pero esto es muy grave, porque ellos son los que se arrogaron la idea de que usan el Estado paramilitar y los están presionando los trabajadores, en este caso de desarrollo social, para salir a hacer timbreo. Y el que no quiera salir a hacer timbreo, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a poner en la lista del 1,5 millón que todavía tienen que echar? En diciembre se caen los contratos de nuevo, escúchame. El tema de, claro, de la ley por la que están, decreto ley por el que están, perdón, el decreto, Néstor, porque están en plantas transitorias, digo, te vence como cualquier contrato. Anualmente, digo. El 48, ¿no? Y, sí, el 048. Y van a volver a hacer un... Una limpieza. Sí, sin duda. Bueno, esto es parte de una denuncia de los trabajadores del desarrollo social, que como sabemos hay mucha gente que todavía sigue trabajando ahí con un espíritu de inclusión, pero bueno, las políticas cambiaron. Tiene que ver con eso. Hubo presión en varios lugares donde hubo reincorporaciones, por presión de los trabajadores, ¿eh? Sí, sobre gracias todo a lo que tiene que ver con... O sea, no porque ellos han retrocedido. Pero ayer tuvo que ver lo que fue el ruidazo. Porque si no, no hablamos de lo que ellos quieren que no hablemos. Y tienen que ver con ayer hubo jornadas por todos lados. Vos, Lucas, ¿estuviste escuchando? ¿Escuchaste? Anduve esa hora por la calle. ¿Dónde estuviste? En San Martín y Juan B. Justo. Había gente. Y también anduve por Acoite y Rivadavia. Acoite y Rivadavia había gente. Menos había que en el ruidazo gente. Anterior, pero había mucha gente. Ajá, mira. Sí, no se notó por ahí un poco. ¿Hubo menos gente este ruidazo que el ruidazo anterior? Sí, yo creo que sí, que hubo menos gente. Pero, ¿sabes qué pasa? Que además me parece que en la medida... A ver, yo celebro que haya menos gente. A ver. Yo tengo muy fresquitas las imágenes de 2001. Digo, si no, los ruidazos terminan en las asambleas populares se empiezan a partir y le dimos la razón a Clarín. Digo, es la antipolítica, es la pospolítica, dicen ellos, los líderes de esta idea. Sí. Es la pospolítica, no. Yo celebro, digo, que haya un agotamiento, y cuando vayan a decir, la queja está bien, ya le hicimos la queja. Fíjense, no pasó nada. Digo, es un poco abusivo esto. No habían pasado 30 días, chicos. Claro. Sí, claro. No, yo creo que fue muy cerca uno del otro. Pues. Creo que el tema de lo de EVE inundó las redes. También. Y este tipo de ruidazos o medidas se hacen a través de las redes. Es que lo que ellos jugaron mucho es que parte del componente de lo que se quejaron de los aumentos de tarifa tenía que ver con un componente del votante de Macri. Claro. Entonces, al meterle a EVE, de alguna manera, y eso lo sabe alguien que hace política y alguien que no, te meten a la consigna de EVE, te la metieron adentro del ruidazo, eso fue lo que hicieron. Yo creo que no lo sabe casi nadie eso, y ¿sabes por qué? Te digo, el otro día es llamativo, Cristina habla con los secundarios y a mí lo que me queda más grabado, quizás porque es mi tema y porque sí. es lo que trabajo todo el tiempo, pero es esta cosa, aprendan a leer, aprendan a escuchar las noticias, aprendan a ver qué hay atrás de lo que les están bajando. Claro, claro. Porque hay muchísima gente, yo te puedo asegurar que si nosotros no entendemos, el próximo artículo para Martes viene por ese lado, si nosotros no entendemos que el primero tenemos que poner el efecto para después abajo del efecto meter el concepto, la sociedad no nos escucha. A ver, ¿cómo es eso? Claro, a ver, es muy sencillo, digamos, producís algo que te conmueve, claro. ¿eh? Un efecto que conmueve, que conmociona, y abajo sí metés lo que querés decir. Adentro de eso metés lo que querés decir. Digo, yo celebro que haya chicos que se suban al subte o a un tren y lean los diarios y lo lean y digan, mira señora, este es el título, pero fíjese que la nota dice esto, esto, esto y esto. Claro. ¿Por qué? Porque el efecto de que un pibe se te suba al día, diga, a ver, escúchenme, voy a leer el diario. Claro, claro. Es muy fuerte. Claro. Es como cuando, digo, como pedagogía, cuando vos provocás la emoción, la cosa entra más fácil. Claro. En este caso, ellos han permeado a toda la sociedad con sus efectos. Sí. Son sabios en sus efectos. Sí. Digo, a ver, si vos mirabas y eran todos chicos felices, todos chicos lindos, llenos de globos, que bailaban, que cantaban, con colores. Y si esta gente trae algo bueno, por lo menos. Cambiar tenía que ser bueno, cambiar no podía ser malo de ninguna manera. Claro, claro. Porque el efecto primero es un efecto de conmoción, digo. ¿Quién no quiere cantar, bailar, digo, estar con gente linda y pasarla puede. Bien? Bueno, nosotros somos todos lindos acá, o sea. Nosotros, ustedes. Menos mal que radio. A Martia. Sí, sí. O sea, entre gente linda estamos, o sea, no nos tiramos para abajo. No, yo creo que es así, o sea, claramente, estos tipos no son. Yo, cuando hablé de improvisados, o sea, de torpes en algunas medidas, sobre todo frente a lo político, pero en lo del tema del marketing, sumaron mucho. Yo tengo frases que me rebotan en la cabeza y tengo una de alguien que nos dijo. El lunes posterior a la interna, o sea... ¿A qué interna? De cuando fue la elección del Frente para la Victoria, o sea, cuando fue, el lunes posterior, y dijo, cuidado con Vidal. Cuidado con Vidal. Dijo, cuidado con Vidal. Cuidado con Vidal. Y bueno, hay que tener cuidado con Heidi. O sea, y esa Heidi... imagen de mujer buena, sonriente, flaca, porque la adelgazaron... No, fue la joda, la adelgazaron, ¿viste? Para tener una imagen de persona más o menos, porque el estereotipo de persona, como dice Carlos, de ellos, es el tipo lindo, perfectito, bueno, a ella la hicieron adelgazar, bueno, esa imagen pegó. Yo alguna vez acá he dicho que Durán Barba para mí era un tipo inteligente, sí, sí. Salvando las diferencias políticas, ¿no? Y es una autocrítica esta la que yo te he dicho, ¿no? O sea, no la supimos ver. Claro. No la supimos ver. Pero todo eso que hablabas vos de los globos... Es evidente, digo, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. La verdad es que en términos de efectos, yo creo que, por ejemplo, produce muchísimo más en términos de captación y de recolección, digamos, de afinidades y demás, los videitos que manda Daddy Brieva por la red, que una editorial de 10 minutos y medio de nuestros periodistas, que parecen algunos periodistas nuestros, a los cuales respeto profundamente, pero la verdad es que caducaron, digo, son cantantes de tango. Claro. El papá de Zita Rosa, ¿viste? Larguemos con esas cosas. Mensajes que nos llegan a nuestro celular. Buen día, estimados, acá sumando oyentes en el sur. Saludos a Luigi, dice otro Tano bonaerense en el sur haciendo el aguante. No se escucha nada en ningún medio de cómo están enfriando, entre comillas, todo en Santa Cruz. Por favor, saquen a Pablo González, el vicegobernador, así les cuenta cómo los gremios se están vendiendo. Fuerte, ¿no? Lo que está pasando ahí en Santa Cruz. Tremendo. Que nadie dice nada. Tremendo. Un tipo fantástico, Pablo, ¿eh? Sí, lo hemos sacado. Fuera de serie. Pablo, vamos a intentar volver a sacar al vicegobernador, que la verdad que siempre nos ha atendido. Tipo y genial, bien. ¿No? Además, un compañero, yo trabajé 2 años con él. Cuando Aníbal se volvió al gobierno, yo me quedé en el Senado y me quedé trabajando con Pablo. Dice, soy Eve. Eso es un Twitter. Dice, Eve. La cita a ella, ¿no? Estoy en rebeldía desde el 8 de febrero de 1977, cuando me sacaron a mi primer hijo. Por Radio del Plata dijo eso hoy Eve. Jesuís Eve. Totalmente, digamos. Jesuís Eve. Totalmente. Y más mensajes. All Luigi, pero es Pride Forever. Pride Forever. haciendo una comparación de esto que hablábamos, de los globos y del si se puede. Y me imagino Eve mirándolo desde su lugar, que tan militante del año 70, 80. Donde las persiguieron, las amenazaron, le hicieron de todo, mirarlo desde el otro lado y compararlo con el sí se puede, digamos, con esas cosas, me parece totalmente distinto una cosa de otra, ¿no? Una militante de hace tantos años y otro de ahora yo lo puedo comprender en Eve, no lo puedo comprender del tipo de 35 o 40 años, claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro. Dice, Eve está atravesada, digamos, por una forma de militar, de creer, de construir, digamos. Ayer alguien me decía, por favor que Eve no llame a la rebelión. Le digo, le entregó a sus hijos a la rebelión, claro. No va a llamar a la rebelión. Ya está, claro. Está en rebelión. Ya está, pero claro, está en rebelión. Uh-huh. Ahora, que un pibe de 30, 35 años no entienda esta cuestión de producir el efecto, no entienda esta cuestión de conmocionar primero eso para meter atrás, es muy fuerte. Es muy bueno, fuerte. El efecto... Sí, que... Digo, el efecto del 20 de diciembre del 2001. Sí. Porque yo tengo sobre ese punto una referencia. Digo, ¿cuántos éramos en la plaza ahí? ¿20.000? ¿30.000? Sí. ¿Ese día? Bueno, creo que el efecto fue sobre esos 20.000, 30.000. Y por eso no fue un efecto duro, donde esta generación que dice Carlos que es la mía, bueno, no lo sufrió. Claro. No lo sufrió. No lo sufrió ahí. No sufrió las balas, los gases. Vamos a escuchar un tema, aflojamos un poco y ya venimos con más, no nos queda otra. No sé, pero a veces quisiera encontrarlo así, frente a frente, para ver si es capaz de mirarme fijo al interpelarlo, ya que es de coraje como lo pintas. ¿O crees que he nacido para vivir temblando? Soy mucho más hombre de lo que sabes. Desde hoy día y noche lo voy a andar buscando, y donde se cuadre ya me vas a ver. Total, ¿pa' qué sirvo? Sin ella mi vida no es vida ni es nada, no sé más quién soy. Total, ¿pa' qué sirvo? Si mi alma está herida, si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, ¿no ves cómo estoy. Pensé muchas noches en no hacerle caso, dejarlo tranquilo, perdonar su acción, y no hallo remedio, mis horas las paso cerrando los puños con esta obsesión. Hablo mi experiencia, por eso hasta ahora luché por ser fuerte, no lo quise ver. Y todo es inútil, mis ojos la lloran. Tendré que perderme por esa mujer. total, ¿pa' qué sirvo? Sin ella mi vida no es vida ni es nada, no sé más quién soy. Total, ¿pa' qué sirvo? Si mi alma está herida, si no hay madrugada que me haya dormido, la encuentro perdido, ¿no ves cómo estoy? Total, ¿pa' qué? Dice, ¿pa' qué sirvo? Dice el tango. Música de Aníbal Troilo, el grosso Aníbal Troilo, y letra de Enrique Diceo, ¿eh? Qué dupla esta, Diceo Troilo. La versión de Ariel Ardid, un gran cantante que está reflotando. Igual en el tango se genera debate, pero con respecto a, ¿no?, a si hay que... hay que hacer orquestas de tango que emulen lo que ya pasó, o hay que hacer algo nuevo. Pero bueno, así estamos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo viene ese deporte, ese salto en garrocha? Tenemos un montón de deporte, un montón. Así. Vuelvo a insistir, traje la garrocha. Pero la te vas a tener que guardar. Ah, no, no hay... Bueno. El problema es dónde, ¿no? Digo, bueno. Bueno, ayer jugó la selección, lamentablemente la selección de fútbol, ¿no? Sub-23, con sí. Estos dos mayores. ¿Podés decir el nombre del director técnico sin confundirte? Hola, Artico Echea. Ahí está, estuvimos practicando. Para todos el Vasco. El Vasco. El Vasco, y lo resolvió. Como el turco Julián, el Vasco, el Artico Echea. Yeah. Ahí está. Así. Perdimos 2-0. Argentina tuvo alguna que otra chance para poder abrir el marcador. No tenía ninguna chance. Había viajado Macri a Brasil, hermano. Ninguna piedra, ¿no? Tenía ninguna piedra. Papá, ¿sabes qué? Cuando le quiten la cobertura de los medios, ese muchacho. Sí, tuvo una chance esa Argentina, pero bueno, acá según Carlos, no íbamos a poder. Y Macri, claro, Caleri tuvo una que la pinchó por arriba del arquero, no pudo, llegó sin ver una chilena, pero bueno, lamentablemente Argentina terminó perdiendo 2-0 con este gol de muchachito que salieron todos los memes de paciencia. Es muy bueno el que le dio el pase para el segundo gol. Y el segundo gol, lamentablemente, fue un error del arquero de argentino. Pero hay un cambio en esa selección para el que no sabe nada de fútbol, que es mi caso, por ejemplo. ¿Hay algún cambio? ¿Hay un cambio? Es el sub-23. Está bien, pero no importa. ¿Pero hay un planteo serio? Es un técnico que agarró la papa caliente hace, nada, 20 días, un mes, y bueno, armó lo que pudo. Además, muchos jugadores no quisieron ir, o no se los dieron, o no sé qué. Bueno, armó lo que pudo armar. Lamentablemente el primer partido fue con derrota. Sí, el segundo gol fue un grave error del arquero Rulli. Fue un pase, exactamente. ¿En profundidad? Sí. Pero, a ver, muchachos, no le pongamos toda la carga a estos pibes. Miremos la superestructura, ¿vean cómo está la AFA? Sí, seguro. Digo, sí. Estos pibes viajan con una AFA que está prendida a fuego, con la política metida... Hasta siempre la política estuvo en el fútbol, pero en este caso, digo, unas peleas fundamentales. El Vasco... Sí, digo, sí, está haciendo lo que puede. Con sí, lo que sí. puede, y con los clubes diciéndote no te vamos a dar los jugadores. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Cómo sigue esto? La Argentina está jugando de nuevo el domingo a las 6 de la tarde. Ya te digo contra quién, que me olvidé. Pero tenemos también, hay otro tipo de deportes. A ver, oficialmente los Juegos Olímpicos arrancan hoy a las 8 de la noche. Hoy está la inauguración. ¿Y digamos. Por qué el fútbol arrancó antes? En realidad se arrancó un poco antes porque no dan las fechas, digamos, una cuestión inaugural. Sí, hay muchos deportes. Eso es. Creo que había arco y flecha ahora mañana. Muchos deportes, sí, exactamente. Por ejemplo, mañana es como el gran comienzo fuerte de las Olimpiadas. Mañana a las 10 de la mañana va a estar jugando el hockey masculino, los Leones. Contra Holanda. A las 11 de la mañana hay dobles masculino del Bonis y Durán. Van a estar jugando contra Rumania. Es por equipos. Esto de uh-huh. tenis es por equipos. Voley de playa también femenino. Argentina contra España el sábado a la 1 de la tarde. Ahí hay varios deportes. El hockey femenino, las Leonas contra Estados Unidos. Voley femenino también el sábado a las 8 y media con Argentina-Rusia. Y terminamos con el básquet para las 10 menos 10. Básquet femenino, perdón. Argentina-Suecia. El domingo está debutando el básquet masculino. Tenemos cifradas esperanzas. El Manu se fue el otro día diciendo que la verdad que estaban mucho mejor de lo que él creía. Sí, sobre todo Delfino. Le sorprendió el nivel de Delfino. Sí, recordemos que es esta generación dorada que ya que va, por ahí ya está ya, un poquito más grande. Está broncinia, digamos, pero porque ya está más cerca. Ya. Claro, ya está no, más... pero Delfino tuvo 2 años sin jugar y la verdad que contó Ginóbili le sorprendió el nivel con el que volvió. Sí, sí, sí. Está jugando, parece que volvió en un gran nivel. El debut es el domingo a las 14:40 contra Dinamarca. Mirá. Y el fútbol vuelve a jugar el domingo a las 6 de la tarde contra Argelia. Epa, opa. Argelia. La ventaja de esos muchachos, tienen 2 años sin jugar, trotan todas las mañanas, tienen personal trainer, claro. Digo, siguen entrenando equipos, se entrenan al lado de los... Digo, yo el día que dejé de jugar me tomé 2 botellas de whisky por semana, ¿te imaginas? Claro, dejé de jugar al rugby y cuando quise volver, claro. No podía... Yo jugaba de wing forward en esa época, digo, cuando quise volver no podía jugar ni de pelota. Déjame hacer un comentario, Carlos, sobre lo que decías antes de la AFA y ese tipo de cosas. Dale, son, no olvidemos que son jugadores de fútbol, muchos juegan afuera, claro. Muchos tienen muy buenos ingresos. Y comparándolos por ahí con otros deportistas, con otros atletas que por ahí no tienen tantos tantas comodidades y tantos sponsor. Ingresos, sponsor, dinero para poder moverse, ese tipo de cosas. No digo que la Argentina tiene que salir campeón porque los jugadores ganan mucha plata, ¿no? Pero también recordemos que hay otros atletas que no tienen tanto para moverse, digamos, que, claro. que le sea tan fácil. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. De hecho, los remeros del remo siempre ha sido un deporte muy fuerte de la Argentina. Digo, sí. Desde aquel famoso Dimidi de mi generación en adelante, los chicos, creo que hasta hace 3 días no les habían llegado los barcos. No les habían llegado los botes. Sí, los botes, sí. Bueno, pero a ver, lo que yo quiero decir es que la conmoción en superestructura... Sí, sí, seguro. Siempre te afecta, digamos... A los que de alguna manera terminan representando. Sí. Porque es así, porque por eso todo es político, por eso uno necesita conducción, por eso todos estos tipos que apuestan al caos porque del caos hacen su negocio, prefieren que no haya política y que no haya conducción. Seguro. Digo, a esto me refiero, en lo demás yo acuerdo absolutamente con vos. El tema de... Hay una revista de deporte muy importante que vaticinó 3 medallas para Argentina nada más. ¿Tres medallas? 3 nada más. ¿Cuáles? Las Leonas, una. Sí. Otra venía de Paulita Pareto. ¿Qué es el karate eso? ¿Era? No, judo. Judo. Perdón. Y la tercera creo que era... El fútbol no lo ponía. Directamente. Eso para que se vea. La tercera creo que la ponía en vóley masculino, me parece. Sí, o sea, sí, tenemos chances ahí. Buena, se está formando. Vos que voleibol masculino se está formando, handball masculino también. Lo que pasa es que a handball le tocó una zona muy difícil, le tocó con los grandes candidatos, con Qatar, equipo lo de Dinamarca. Lo que tiene el voleibol masculino es que el técnico Velázquez es un legendario, de muchos años. A la medalla dorada varias veces. Bueno, nada, pongan los canales de deporte, si están aburridos, van a tener deporte durante muchísimo tiempo, termina el 25 de agosto esto, pueden tener deporte para lo que quieran, esperemos que... Sí, siempre hay una medalla igual ahí que sale, que por ahí no la teníamos en cuenta, y sale, esperemos que nos toque. Las Olimpiadas pasadas fue en karate con Chris Manich. Que este año, que estas Olimpiadas ni apareció, tuvo un problema ahí con la asociación, se abrió de la asociación, esto que hablábamos de la AFA, pero bueno, lo mismo con el karate, ¿no? Claro. Se abrió de la asociación de karate, se fue a entrenar solo, ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, esperemos que traigamos un par de medallas. Y el hockey también nos va a ir bien. Yo creo que esa es la medalla que te falta, porque venimos de ganar. Hockey femenino, Hockey femenino, somos... Ahí, el hockey masculino, el vóley, el handball son como los que vienen resurgiendo de abajo, sí, que por ahí pueden meter una... Hockey masculino también. Pueden meter una sorpresita. Bien. Pero hockey femenino tenemos a Lucha Aymar que... No juega más. Y Aníbal no está más en la asociación, ¿eh? Ah, sí. No, tampoco. ¿Cuánto pasó eso? Renunció. ¿De que ganó y se...? Después de que volvió de Londres, renunció. Pero lo que quería decir era que Lucha Aymar, que la gente que sabe de hockey, te dice que es tan grosa como Maradona para el hockey. Sí, sí. Sí, sí, ganó varias veces seguidas el balón, no es el balón, pero la mejor jugadora del mundo, ¿no? El palo de oro. Muchas gracias, Lucas, por la información. A ustedes. Como siempre, actualizándonos en esto que ahora va a ser las Olimpiadas. Pero que empiecen las Olimpiadas, que en su... ¿No? Porque las Olimpiadas eran como que paraban las guerras para jugar, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, acá en la Argentina le avisamos al presidente Macri que esto no va a parar. No. La Justicia de La Plata volvió a confirmar el tema de parar el tema del gas. Me parece importante porque, si bien ayer estábamos hablando que mermó un poco la gente, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la las razones de por qué el tarifazo sigue en pie, perdón, el tarifazo hace que la gente salga a la calle, esto sigue en pie. Y vamos a ver cómo viene la cosa, porque algo alguien decía, ¿no? Guay de que la Corte Suprema le ratifique el aumento, porque la gente va a salir, pero con bronca. Vamos a una pausa y ya venimos con más, no nos queda otra. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No lo vas a escuchar en ninguna radio, lo vas a escuchar acá. Hacer una alianza con Massa es como hacerla con Cavallo o con Macri, es lo mismo. Si estos tipos votaron todo, contra los trabajadores y el pueblo. ¿Saben cuántos hay que tienen terror de decirle a Cristina lo que piensan? Con Cristina tenemos que actuar como John Bullancourt, no como López Rega. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Mete gol. Toda la información del fútbol nacional, el análisis de cada partido y la palabra de los protagonistas. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Mete gol, un programa que analiza el fútbol de una manera distinta. Por Rebelde AM740, lunes y viernes a las 20. Tu mente se inquieta y empieza a... Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Mirá Tiempos de Emancipación, un video que narra los últimos 100 años de la política nacional. Búscalo en YouTube o en las redes de Radio Rebelde. Porque tenemos la convicción de que vamos a ser muchos más los que queremos ir por más dentro de este proyecto nacional, popular y transformador. Por eso es que somos miles. Tiempos de Emancipación, un documental del Partido Miles. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. Sí, buenos días, chicos de Radio Rebelde. Por favor, pasen mi mensaje. Habla Marta de Avellaneda. Un beso a Carlitos Caramelo, que lo escuchaba todos los domingos y me gustaría que vuelva rápido. Por favor, escuchen un poco La Nata. Recién pasé a propósito para escucharlo. Pestes. Hablando mal de Eve, que hay que llevarla presa, que lo único que falta, que si se juntan 10.000 personas, por eso es inocente. ¿Qué pasa? Están todos locos, decía, y reivindicando a la policía, diciendo, lo único que falta, escupen a la policía, ¿en qué país estamos, loco? Y después si reprimen, se la van a pasar diciendo así, dijo, que Macri es un represor, que manda a reprimir. No tiene vergüenza ese gordo. Hola, Rebeldes, ¿cómo le hablo? Los amo, Julio. Otra vez lo hizo alguien con intachablemente moral, no tiene una mancha de inmoral. Solamente alguien de ese talante y de esa nobleza y de esos huevos y esos ovarios puede hacer lo que hace Eve. Se les plantó. Muchachos, no jodamos más, ya sabemos. No jodamos más, ya tenemos que salir. Si no, una mujer de 85 años nos está diciendo, loco, ya está, buenísimo. Rebelde, los quiero, sigan adelante. Julio de Santelmo. Fernando de Peleta. ¿Qué es lo que pasa con la burocracia de la CGT? Por favor, ellos saben bien que si le hacen un paro por 48 horas, chao, lo sacamos cagando al chabón este. Pero ellos son cómplices, igual que el Senado, que Michetti, Massa, los Bocios. Todos esos son cómplices de lo que está pasando, porque les votaron todo, los fondos buitre, lo de ANSES, todo le votaron. Que tengan un buen día. 12:35 y estos eran los mensajes al 4524-7816. Quiero agradecer tantos mensajes por redes, por teléfono. Eugenia Mastropablo dice, hoy puedo escuchar, no nos queda otra, los quiero y los extraño. Nosotros también, Eugenia, parte de la revista. Euge, te mandamos un beso enorme, te extrañamos un montón, nosotros. Iris, porque no nos podemos ver, cuestiones de laburo. Un saludo a Iris. Iris Echeverri. Bueno, saludo. Gran saludo, que ya vuelve a la radio, Iris, con su columna. Va a estar de vuelta, estamos acomodando la grilla que viene bien apretadita. Romualdo Moros dice, Revista Martia, tristeza, Claudia Bruj, creo que Eve está utilizando la bandera de los derechos humanos y mal usándolos. Eso dijo Abruj, impresentable. Liliana González dice, juez Di Giorgi, afín al gobierno, frente para la victoria, hasta ruptura con Estiuso. Cambios de 180 grados, muestra los entresijos del poder. Acá nombraba lo que decía Carlos. Carlos, hay algo que tiene que ver con lo que queremos hablar ahora, que tiene que ver con cómo han atacado distintos símbolos del gobierno anterior. Y uno de esos era el Instituto Dorrego. Bueno, al Instituto Dorrego, más que atacarlo, lo exterminaron. Directamente, digamos. Claro. Mi gestión ante el Dorrego cerraba el 31 de diciembre, yo renuncié el 30, porque me pidieron la renuncia. Digo, la verdad que no tenía ningún sentido mi gestión como interventor, costaba hasta el 31 de diciembre, me pidieron la renuncia, nada, ya estaba, digo. Presenté la renuncia, presenté todo el informe, digamos, de mi gestión, y el 31 me desayuné con que había un decreto que finalmente fue publicado en enero, en el boletín oficial, pero un decreto que cerraba el Instituto Dorrego en nombre de la pluralidad de ideas. Qué bueno. Es buenísimo eso, porque, a ver, claro, que vos cierres un instituto en nombre de la pluralidad, así dice el decreto. Claro, claro. ¿No? Bueno, nada, después la verdad que digamos, el instituto fue un instituto creado por la gestión de Cristina Kirchner, digo, y fue el primer bastión de la historia revisionista en la Argentina, digo, porque los revisionistas de Pepe Rosa en adelante siempre habían estado en el más absoluto llano, sin ningún tipo de acompañamiento, peleando nada más y nada menos que con la Nación. Claro. Y era muy evidente, además, que con la llegada de Macri, la Nación le había exigido a Macri el cierre del Dorrego porque les hacía ruido, y le sigue haciendo ruido porque las cosas que produjimos en el Dorrego, digo, la gente del Dorrego y los compañeros que se acercaron a trabajar con nosotros siguen produciendo hechos maravillosos. En las vacaciones de invierno del año pasado, de 2015, decidimos abrir el Dorrego para los niños. Uh-huh. ¿De qué manera? Y a la manera que Samba abrió las las ideas, nosotros hicimos una obra de títeres sobre la vuelta de Obligado, que se llamaba Obligados a dar la vuelta. Una obra excelente de un dramaturgo argentino muy importante, que es Daniel Almaroni, que ha hecho piezas de teatro muy conocidas, como El secuestro de Isabel Perón y como Nueva York, y que está premiado en todo el mundo, y que ahora recibe el premio Argentores a la mejor obra de teatro infantil por Obligados a dar la vuelta, que es esta obra de títeres que hicimos en el Dorrego. Y vos decís esto porque hubo un ataque, digamos, al Instituto Dorrego, pero en realidad, por ejemplo, a esta producción, ¿no? El actual ministro, Abeluto. Claro, cuando recién tomó la gestión, Abeluto dijo que nosotros no hacíamos historia, que nosotros lo que hacíamos era política, que se había vuelto un enclave de militantes, digamos, que la historia no pasaba por ahí, todo eso porque entre las cosas que le mandamos, nosotros hicimos una semana del 17 de octubre, por los 70 años del peronismo, hicimos un mural, digamos, en donde pasaron más de 3.000 personas y pusieron sus pinceladas, editamos mini libros de la Constitución del 49, de algunos discursos de eso, Perón. Maravilloso. No, claro, decía, esto es propaganda, decía, claro. Me encontré con unos pincelitos, bueno, que dicen la reforma del 70 años del peronismo, eso es propaganda. La reforma del 49 para la Tribuna de Doctrina es leer ustedes se metieron con cosas, digamos. Lo que yo quiero decir, y en esto, bueno, nada, primero felicito el momento en que fue Daniel Almaroni el que compartió esta idea, porque la verdad que Daniel es un gran dramaturgo. Y además él quería, es un amigo querido, Daniel, y él quería el premio Argentores, y cuando me avisa de esto me dice, vos podés creer, siempre quise el premio Argentores y lo gano con esta obra de títeres. Qué bueno. Pero la obra es maravillosa, es preciosa. ¿La va a seguir haciendo? Mirá, estamos en un intríngulis, tenemos que recuperar, el titiritero que hizo eso es Tito Lorefici, que es un titiritero muy reconocido, es el titiritero de la Universidad de San Martín. Claro. Es un tipo muy capo. Bueno, estamos tratando de recuperar los títeres, que en este momento están en un depósito. Bueno, ya vamos a ver. Si no, te voy a contar cómo viene. Cómo sigue. Hay que recuperar a los títeres. Y hagamos una marcha y vamos todos a agarrar esos títeres. Yo conozco duda que tendremos que ir. Yo conozco un títere, presidente de un país. Sí, pero no. Estos son títeres de mano. Esa es una marioneta. Es una marioneta, claro. Y además porque los hilos vienen desde arriba. Claro. Siempre los hilos vienen desde bien arriba. Qué loco, ¿no? Títeres de mano, digamos. Estos títeres eran títeres que el titiritero acompaña, es un actor que acompaña y mueve, claro. Porque son títeres muy grandes, ¿no? ¿Qué atrevimiento decir que hacen política los que escriben historia, ¿no? ¿Qué otra cosa, digamos? Porque en todo hay política, ¿no? En la ciencia, en la cultura, pero en la historia. Pero bueno, por eso, o sea, la Academia de Historia, históricamente, sí. Hablando de una redundancia, sí. Justamente lo que siempre buscó es despolitizar la historia. O sea. Pero hermano, despolitizar la historia no, lo que pasa es que quieren una sola versión política. Claro, bueno. Porque la línea mitrista, claro. La Nación es un diario creado para sentar una base histórica en la Argentina. Bueno, dice que lo fundó para proteger su espalda. Naturalmente, y la reforma de la Constitución de 1860, una de las cosas que incorpora es esta cosa de los medios de la libertad de expresión. Claro. Sí. La del 53 no lo tenía. Pero mira, te voy a contar una historia de Bartolomé Mitre. En el diario La Nación trabajaba un poeta que se llamaba Carlos Guido y Espano, hijo del... ¿Guido Espano? Claro, hijo del general Guido. Claro. Y Carlos Guido Espano era un hombre de una salud bastante endeble y se enfermaba cada tanto. Y Mitre, que no era su amigo ni nada que se le pareciera, eran tipos que estaban bastante enfrentados. Guido Espano era un nacionalista como su padre, digamos. Lo iba a visitar. Y Carlos Guido de España dice, cada vez que venía Mitre, dice, yo sentía olor a quemado. Mitre pedía permiso para ir al baño, y en vez de ir al baño, iba a la biblioteca, y parece que quemaba papeles y cartas del general Guido solo. Sí, sí. Esto dice, digamos, una historia que si no Nevero, dirían los italianos, Eventrovato. Solo para fundamentar su idea y su postura respecto de la historia. Bueno, Mitre fue un tipo que la verdad que hizo cosas atroces y que tenía cosas para ocultar, evidentemente, ¿no? Mitre, la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay, bueno, había que ocultar, una, ¿no? Una de las grandes contradicciones. Guido Spano no es el... ¿No estuvo casado con la hija de San Martín? ¿Es ese mismo? ¿Estamos no hablando? Sé, no lo creo sé, que no es lo el, sé. Creo que él fue... Yo lo que sé, que me parece una cosa esto, que no es casualidad, y por eso están los tipos que están en el gobierno. La avenida que llevaba... En Posadas, al puente que junta Encarnación con Posadas, él se llamaba Bartolomé Mitre. Claro. Yo creo que los paraguayos le paraban del otro lado todas las mañanas y decían, ¡la puta que le pusieron! Claro, ¿qué te parece? Pusieron Bartolomé. Sí, pero... Son sádicos, ¿eh? Sí, sí, son absolutamente... Ahora, ¿qué importancia es la historia, no? Para hacer un cierre de este programa que ya está llegando a su fin y te tenemos a vos, Carlos, ¿qué importante es la historia es poder rever? Muchos de nosotros hemos revisto nuestra propia historia, la historia nacional. En estos días estoy leyendo el libro de Bernal con respecto a... Se llama Néstor y Cristina Kirchner, y habla de una visión desde 1810 hasta hoy sobre la planificación y lo que tiene que ver con la infraestructura. Interesantísimo, recomiendo ampliamente, es un libraco, pero un libraco, es data pura, porque ahí sabes qué hizo Rivadavia, qué hicieron estos tipos desde siempre, cuando esta idea, ¿no? de dos visiones de país, pero y ahí está bueno lo que dice el libro, no hay dos visiones de país, hay una visión de país y una visión de semicolonia. Qué importante es poder... Ni siquiera colonia, de semicolonia. Qué importante es construir una visión de nuestra historia, porque lo que se viene va a ser una disputa, tanto por el pasado como por el futuro. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos en amartia.com.ar. ¿Tenés cucarachas? ¿Tenés hormigas? ¿Polillas? ¿Ratas? Cucas. Bueno, hay algunas ratas no las podemos remover, pero hay otras que sí, las que son así animalitos. Fumigaciones, desratización y limpieza de tanques de agua. Solicita tu presupuesto en Búho Fumigaciones, buhofumigaciones@gmail.com. @gmail.com. Y si no, el celular es 1554611312, 1554612. Si llamás de parte de Amartya, me dicen tenés un 10% de descuento. Y hoy, más que nunca. Vamos a escuchar los últimos mensajes. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo no quererla, Eve? Los que militamos en los años 70, es muy probable que hayamos militado con sus hijos. Ella es como nuestra madre. Tiene la edad justa que tendría mi madre si estuviera viva. ¿Cómo no quererla? ¿Cómo no sentir por ella admiración? ¿Cómo no poder sentir ternura? Una mujer que le arrancaron a sus dos hijos, los tesoros más preciados que uno tiene en la vida, y siguió adelante. Se secó las lágrimas y luchó para que otros hijos sean recuperados. Sus hijos todavía no saben ni dónde estaban sus restos. ¿Cómo no quererla a esta mujer? Hay que ser muy mierda para no sentir en tu corazón solamente una pizca, aunque sea, de sentimiento. ¿Qué tal, chicos? Habla Marcelo Mastriani de Quilmes. Mirá, con respecto a lo que están hablando recién de Vidal, el aspecto del marketing y toda la historia, sí, entiendo que tiene algo que ver, pero me parece que tiene más que ver con la inacción de Scioli en la, yo soy de la zona sur, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la zona sur, la verdad, hay que ser unas autocríticas, pero unas autocríticas constructivas, y a nivel educativo, edilicio, infraestructura, calles, dejó mucho que desear, todos lo sabemos. Sí, ahora sí de breve para decirles que me considero una persona que piensa y lucho constantemente contra la masificación. Y a este buen hombre no lo voté sencillamente porque él estuvo en la dictadura, al igual que De la Rúa, ¿sí? Cuya esposa también está, tiene un padre relacionado con la dictadura fuertemente, que había asesinado 49 personas en la misión en el borde. Es decir, me informo muchísimo, muchísimo. Claro que me pueden convencer con alguna cosa, pero con globos, un pelotudo, sin discurso, por favor. Hola, buen día, buenas tardes, porque ya es la una. Los estoy escuchando, muchachos, con respecto a Bru y la cultura y qué sé yo. Y a mí me desconcierta tanto, me desconcertó, mejor dicho, tanto cuando Estela de Carlotto, la semana pasada, cuando estuvo con Mirta Legrand, que yo haciendo zapping la vi, alabar, decir que la gestión que estaba haciendo a Bru era de primera. Sinceramente es desconcertante escuchar esas cosas. Bueno, quería comunicar eso, nada más, gracias, muchas gracias. Sí, buenos días. Hablando justamente del Dorrego, el año pasado había hecho que era un cronograma del Seminario de Historia Política, que era un contrato con el PAMI, que en realidad resultó que yo, por ejemplo, me enteré de casualidad que se hacía se editaban estas clases, y el PAMI no lo promocionó, y en realidad la gente que tenía acceso al conocimiento de esto era gente que en realidad en los intereses de ellos estaba en otro tipo de actividades, no en esta, que a veces también se subestima a las personas mayores, que parece que lo único que sabe o que quiere es comer y bailar, nada más, que es lo que se les puede dar. Buenos días, Radio Rebelde. Mira, lo estoy escuchando, ¿no? Ustedes, no sé quién dijo de ustedes que no había tanta gente. Mira, yo te cuento lo mío. Yo fui a los dos cacerolazos de la Carra Directorio ahí en Alameda, ¿viste? Y había muchísima gente anoche, muchísima gente. Así que no es tanto así como había poquita gente. Estos son para distraer, empiezan a abrir una cadena, ¿viste? Había muy poca gente, la radio lo dice, Radio Rebelde lo dice, porque se lo dijeron otros, no sé cómo fue. Capaz que en ese lugar que vos fuiste no había tanta gente, pero acá estaba lleno de gente. Pero llenísimo de gente estaba. Y no sé, no lo televisaron a eso. Muchas gracias, me llamo Gladys, hasta luego. ¡Qué cínico! Crónica junto al pueblo siempre, ¿no? Hicieron una comunicación con el juez que tiene la causa de Eve de Bonafini. La mentirosa causa, ¿no? ¿Cómo es? O por lo menos mal encarada. ¿Cómo es? Y resulta que se nota que es un cínico total. Si ustedes pueden, pongan el mensaje que hizo, la entrevista que hicieron telefónica con el juez, en Crónica. 12:52, estos eran los mensajes al 4524-7816. Ya está Javier Vicente ahí listo para salir al aire en ADN Nacional y Popular, que va a estar como todos los días después de nosotros. Greta Romayro dice, Peques, ya está. Ya. Sí, Greta. Yo la quiero conocer. ¿Vos la conocés, Greta? Sí, yo la conozco. Sí. Bueno, no, queremos conocerla, Greta. Greta, el 14 de agosto hacemos la fiesta de Martia, te cita obligada, nos conocemos. Peques en la AFA, ¿está metida la política o está metido Macri con sus negocios? Pregunta. Bueno, ahí, bueno, ayudándonos a seguir, che, reflexionando. Quiero decir algo. Dígalo, por favor. Lo repetimos, ya lo venimos diciendo. Exigimos la libertad del ministro Sala. Ahí está. Exigimos. Se cumplen esta semana 200 días de la detención, sí, de la detención política. Pues no es una detención judicial, es una detención política. Así que exigimos. Ayer estuve con Coco en la marcha por la defensa de Eve. ¿Quién es Coco? Coco Garfagnoli. Ajá. Que le mando un abrazo. Y por eso, volvemos a insistir. Libertad a Emiliano Sala. Hablando de Macri y AFA, estuvo reunido con Turner ayer, ¿eh? Ah, Macri. La pelotita. Después de Kerry se reunió con Turner. Parece que va a ser una oferta oficial. Bueno. ¿Se dan cuenta con quién se reúne Macri? Llegaron, sí, sí, llegaron los dueños de los hilos y vienen a los hilos, ¿no? Este Macri, yo creo que se está encerrando en su propia mermelada, porque ¿sabes qué? Yo creo que cuando vos te pones así en canchero en tratar de traer un monstruo para que se coma a otros monstruos, yo creo que los monstruos te terminan devorando. Yo no sé si va a poder hacer el juego entre los chinos, los rusos y los yanquis. Está Javier afuera que sabe, que yo sabe largamente más que sobre estas cuestiones, pero a mí me parece que él está, digo, repartiendo el juego, porque si bien es cierto que Turner puede hacer una oferta por los partidos, después transmite Canal 13. Exactamente. Así seguro. Digo, cada cual atiende su juego en este sentido. Sí. Y a mí lo que me preocupa es que si nosotros siempre tenemos que elegir entre digamos, los malos de acá y los malos de afuera, digamos, estamos complicados. Cuando dos elefantes se pelean, la que sufre la hierba, dice un dicho hindú, ¿no? Claro. Así que me parece que... Pero de todas maneras, bueno, Macri se reúne con la gente de Estados Unidos. Exactamente. ¿Vos querés colaborar con Radio Rebelde para que siga al aire? Bueno, lo podés hacer. Podés depositar en la cuenta corriente número 50132/1, repito, 50132/1 del Banco Provincia de Buenos Aires, y la sucursal es 4001, ¿sí? 4001 la sucursal, y la cuenta es 50132/1, ¿sí? El quit es 30 70 74 03 612, ¿sí? Y el nombre de la cuenta es Por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat, ¿sí? Más información por Facebook a Radio Rebelde AM740, y podés preguntar si no llegaste a anotar, nos mandás un mail, ¿sí? El mail de la radio es 740 con número rebelde @gmail.com, 740 en números rebelde @gmail.com. Ahí podés preguntar sobre la cuenta. Y por supuesto, el 14 de agosto le decimos a... Me salió sin ese, agosto. Agosto, le decimos a Greta Romario, le decimos a todos nuestros oyentes, una nueva jornada de la revista Martia, y esta vez va a ser en el Club Premier, en Campichuelo 472. Recordamos, tiene que ver con un informe que vamos a presentar sobre el abuso sexual infantil en la Argentina. Muchos, muchos dirigentes de todo el arco político solidarizándose con la causa, porque es una de las banderas, y ahí yo quiero citar a Cristina cuando ella dijo, depende de lo que ustedes salgan a defender, a conquistar y a luchar. Bueno, esta es otra bandera, una bandera muy callada y tiene que ver con los derechos de los niños, y que la justicia, esta misma justicia que falla en contra de nosotros en términos de tarifas, la misma justicia que quiere meter presa a Eve por un vueltito, bueno, esta es la misma justicia que muchas veces, en la mayoría de los casos, va contra las madres, va contra los niños y quiere restituir la familia donde hay sospechas de abuso. Es esa misma justicia perversa la que juega en política. Bueno, también para los derechos de los niños juega en ese sentido. Por eso hay muchos videos, no sé si pudieron ver, desde todos, ¿no? Hay que decirlo, Abal Medina, Natalia Oreiro, estuvo también, ¿cómo se llama? Filmus, la gente del Partido Obrero también va a adherir, hay hasta una legisladora del PRO que también quiere adherir, va a ser transversal la movida, pero me parece que tiene que ver con una bandera, con una denuncia que hay que hacer, y hay una fuerte denuncia que estamos, porque ¿quiénes son las ONG que bancan a los abusadores? Hay que decirlo, seguramente hay casos donde hay falsas denuncias, pero yo no miento, porque cualquiera de nosotros conoce a alguien, ¿sí? Estamos a tres personas de saber de alguna situación de abuso que ha sufrido en la infancia, y esto es algo que está completamente escondido. Por eso el 14 de agosto te esperamos desde las 8:30 ahí en Campichuelo, y después va a haber bandas, toca Carlos Barragán. Sí, señor, con guitarra en mano, con Lele. Qué grande, Carlito. Van a estar ahí los restauradores desde las 10:30, desde las 11, Carlos Barragán, Tita Prindes, una banda de cumbia alternativa, y Vallenita Mozambique, gran banda. Ahí el capo, el que dirige, es el de la chilinga. Así que esto ha sido todo. Carlos, ¿vos vas a estar el 14? Sí, sí, sí, vamos a ir con Iris, con mi mujer. Ahí está, Carlos va a estar ahí. Va a ser una gran jornada. Sin duda. Yo no miento, el 14 de agosto. Muchas gracias por venir, Julián, como siempre, Andreu. De nada, Julián. Tirame el tweet, por favor, el Twitter. @Julián_Andreu. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, Lucas Esbora. gracias a ustedes. Últimas dos cositas. Por favor. El domingo del Potro Djokovic. Ahí la tiene complicada el Potro, pero es un buen partido para ver. Lindo. Vamos, Djokovic, gritan por acá. No, es parcial eso. Y todos los éxitos al Patón. Al ahí Patón está, que asumió la selección. Por ahí no coincidimos con la idea futbolística, pero todos los éxitos para él y sí, para que todos, que podamos salir campeón de una buena vez. Muchas gracias, Carlos, por venir. No, gracias a ustedes. La verdad que me han salvado la semana. Bueno, entonces se tiene que repetir esto. Esto ha sido posible porque Mabel Batirola está del otro lado del vidrio. ¡No hay problema! Grande. Y el señor Pablo Diz, como confía siempre. En mí. Sé exactamente lo que hago. Y al señor... que se llama Nahuel Gufián. Para mí es una mala persona. No, queremos el teléfono de esa señora, que vuelva a llamar, que se rectifique. Hasta que no se rectifique esa señora, no cambiamos el audio. Esto ha sido No Nos Queda Otra. Mi nombre es Julián Saúd. Muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. AM 740.